12 y 10 minutos. Vamos a ofrecerles a continuación el espacio Cosa de Todo. Ya saben que los jueves a esta hora el protagonismo es para los oyentes de esta casa, porque son ellos los que tienen la palabra. Son ellos los que, bueno, pues con sus preguntas, planteamientos y con sus demandas y peticiones también realizan este espacio cada jueves, bueno, pues planteando todas esas cuestiones al invitado o invitados que nos acompañan cada semana dentro de lo que es el ámbito de el ámbito municipal, tanto de la gestión pura y dura como también del trabajo que se desarrolla por parte de los grupos municipales. Y en ese contexto nos situamos nosotros precisamente en el día de hoy, porque nos acompañan los integrantes del Grupo Municipal Popular, Sergio Carrera. Sergio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío, y a todos los ubriqueños y ubriqueñas. Y también la edil popular, Rocío Pazo. Hola, buenas tardes. Rocío. Con ellos, a ellos corresponde turno, el Grupo Municipal Popular, y con ellos vamos a quedarnos hoy en el espacio Cosa de Todo. Ya saben que pueden plantear esas preguntas que deseen a través de los medios que ponemos a su disposición, y hay algunas de ellas que la iremos acumulando al final, porque vamos a comenzar. Ya saben que este espacio, cuando corresponde a los grupos municipales, pues ellos se ocupan de hablar, de informar y de trasladar a los oyentes de Radio Brique el trabajo que se lleva a cabo desde el Grupo Municipal en el ámbito de nuestra localidad. Y en este sentido, pues Rocío, querías comenzar haciendo referencia, sí, además también al momento en el que nos encontramos, ¿no? Acabamos de conmemorar ese 8M, Día Internacional de la Mujer, actos y jornada de carácter reivindicativo, que se trabajan y se impulsan por todos los ámbitos, ¿no? Desde las administraciones, pero también de las propias formaciones políticas. Y ahí quería, bueno, pues hacer referencia y dar lectura también a un manifiesto, ¿no? Vamos, sí, con ello, si te parece. Pues buenas tardes a los ubriqueños y ubriqueñas. Como no podía hacer de otra manera, el Partido Popular de Ubrique y el Grupo Municipal, ayer participamos en la lectura del manifiesto que llevó a cabo como conmemoración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, en la Plaza del Ayuntamiento. Y a continuación voy a proceder a la lectura del manifiesto del Partido Popular en defensa del 8M y, como no, de toda y cada una de las mujeres. Un año más, en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, desde el Partido Popular de Andalucía ponemos de manifiesto nuestro compromiso en el feminismo de derechos. El feminismo que hace que mujeres y hombres caminemos juntos en la consecución de la igualdad real. El feminismo que trabaja día a día para dar las mismas oportunidades a mujeres y hombres en su desarrollo personal y profesional, sin manipulaciones, sin discursos ideologizados como los que promueve el gobierno de Sánchez. Lo único que consigue es dividir y enfrentar a la sociedad. Después de años luchando por la defensa de la protección a la mujer, nos encontramos con un gobierno que está haciendo todo lo contrario a lo que debería hacer, sobre todo cuando se presentó como el más feminista de la historia. Sin embargo, hoy los derechos de las mujeres se están viendo gravemente vulnerados como consecuencia de la aprobación de unas leyes hechas desde la ideología y obviando las recomendaciones de los juristas y expertos en la materia. Está pasando como la ley del solo existe. Sí, es sí, que lejos de ofrecer mayor protección a las mujeres, está permitiendo a los violadores, agresores y asesinos de mujeres ver rebajadas sus penas, con la consiguiente desprotección de las víctimas, que son las mujeres, sus hijos e hijas. O la denominada ley trans, que en vez de unir, ha provocado el rechazo de colectivos que han luchado durante años por los derechos de este colectivo, además de atentar nuevamente hacia la dignidad de la mujer. Desde el Partido Popular de Andalucía no vamos a permitir que los derechos de las mujeres sigan siendo gravemente vulnerados, y vamos a seguir reivindicando al gobierno de Pedro Sánchez que cambie de rumbo y deje de sustentar leyes que están produciendo el retroceso en los derechos de las mujeres, además de exigir más medidas efectivas para combatir la violencia de género, como una revisión de pacto de Estado, ya que los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas siguen siendo una de las mayores preocupaciones de la sociedad. Reclamaremos que se impulsen medidas para que se garantice la eliminación de cualquier limitación o dificultad que se produzca por el hecho de ser mujer. Exigiremos políticas serias donde se garantice la igualdad real en ámbitos como el educativo, formativo, laboral y en el ámbito personal. Exigiremos acciones que vayan encaminadas a una conciliación y corresponsabilidad igualitaria, que descargue a las mujeres de una responsabilidad que debe ser compartida y apoyada por las administraciones del Estado. Exigiremos políticas donde se apuesten por dar soluciones a problemas actuales, como son los que presenta la maternidad, que sigue siendo una penalización para aquellas mujeres o familias que deseen crear su propio modelo de familia de forma tranquila. sosegada y no expuesta a penalizaciones que normalmente y en su mayoría asumen las mujeres. Prosperar en el mundo laboral no siempre es fácil para las mujeres y adquirir puestos de responsabilidad parece imposible muchas veces. Siguen encontrándose con barreras que le impiden llegar a lo más alto en sus carreras profesionales. Apenas un 1,2% de los CEOs en España son mujeres y a partir de los 35 años la carrera se estanca, dedicando el 60% del tiempo de las mujeres a los cuidados. Por tanto, la brecha salarial influye. Ellas suelen pedir más la reducción de jornada que al ser las que menos cobran. Esos son datos ofrecidos por RTVE Igualdad. Las mujeres manifiestan continuamente que desean ser visibles, no por los aspectos que las condicionan por ser biológicamente mujeres, señalándolas como víctimas, sino que se las visibilice por los logros y los avances que han ido consiguiendo durante décadas de lucha feminista en todos aquellos ámbitos que tradicionalmente parecían estar reservados solo para los hombres, como son lo de la política, la empresa, la ciencia, la investigación, incluso el sector primario de la agricultura, la ganadería, la pesca. Aún así, queda mucho camino por y seguir avanzando. Por ello, agradecemos la implicación de aquellos gobiernos locales, entidades sociales y entidades en general que apuestan por llevar la igualdad al mundo real, llevando a cabo acciones que hacen que en su ámbito local o sectorial las mujeres sean visibilizadas, reconocidas y dándole un papel destacable dentro del ámbito que representan. En Andalucía hay que destacar el avance significativo que está teniendo la mujer en sectores como el de la sociedad cooperativa, donde las mujeres representan un 51,5% de este sector frente al 47,5% de los trabajadores de sociedades cooperativas a nivel nacional, que son mujeres. El 40% de las personas físicas tituladas de explotaciones que presentan solicitudes del PAC en Andalucía son mujeres. El 64% de autónomos del sector primario de Andalucía son mujeres con formación universitaria y se hicieron autónomas para continuar el negocio familiar. Por tanto, necesitamos políticas de apoyo a la mujer, como las impulsadas por el gobierno de Juanma Moreno en Andalucía, donde por un lado da cobertura a las mujeres más vulnerables para su integración en la sociedad, como aquellas otras mujeres que necesitan del apoyo del gobierno en nuestro modelo donde se atiendan sus necesidades como mujeres en el siglo XXI. Sigamos avanzando con acento de mujer para que cada día sea un logro en la consecución de esta igualdad real entre hombres y mujeres y que la sociedad entera sepa que las mujeres vienen a transformar la sociedad dentro del ámbito de una justicia social que haga entre todos seamos más felices. Feliz Día de la Mujer y a seguir luchando por la equidad. Bueno, pues gracias. Eso, el posicionamiento, ¿no?, también del Grupo Municipal Popular en torno a todo el ámbito de, uh-huh, de la mujer, que se conmemoraba ese Día Internacional de la Mujer en la jornada de ayer y quería manifestarlo, uh-huh, ¿no?, ese posicionamiento a través del lector de ese, sí, manifiesto. Vamos con otros asuntos, con Sergio, vamos a hablar además también de otra serie de cuestiones porque, bueno, pues hay que hablar de cuestiones dentro del ámbito local, referentes, por ejemplo, al Plan General de Ordenación Urbanística. Recordemos que se celebraba ese pleno en su día para la adecuación del texto a lo que era el contenido de la Declaración Ambiental Estratégica y se remitía posteriormente a la Junta de Andalucía. Hay un periodo de exposición hasta marzo, creo que era, y ahora, bueno, pues expira, concluye, para seguir dando todos esos pasos. Y a ello te quería referir, Sergio. Muy bien. Muchísimas gracias, Rocío. Y, bueno, en primer lugar vuelvo a saludar a todos los ubriqueños y ubriqueñas. Y efectivamente, ¿no? Como bien he anunciado estos días atrás, inclusive en mi última intervención aquí en la radio municipal, el Partido Popular de Ubrique y el Grupo Municipal de Ubrique sigue trabajando por los intereses de los ubriqueños y de las ubriqueñas. Y referente a lo que has anunciado y referente al tema del Plan General de Ordenación Urbana, efectivamente, mire, nosotros cuando el Partido Socialista, el equipo de gobierno del Partido Socialista, pone encima de la mesa los nuevos pasos y las aprobaciones iniciales, previas, etcétera, etcétera, del Plan General de Ordenación Urbana, nosotros siempre lo tuvimos claro y nosotros no íbamos a hacer ningún impedimento para que el Plan General de Ordenación Urbana de nuestro municipio. Cuando digo de nuestro municipio, porque no es el Plan General de Ordenación Urbana de unos cuantos, es el Plan de General de Ordenación Urbana que de todos y cada uno de los ubriqueños. Cuando hablamos del Plan General de Ordenación Urbana, hablamos del desarrollo y el futuro de Ubrique a 20 años vista. Como bien has anunciado, pues esto ha sido un proceso tan muy técnico, muy con las administraciones implicadas, y está claro, ¿no? El Partido Popular y el Grupo Municipal, y en los documentos históricos de nuestro día a día municipal, siempre va a quedar, ¿no? Nosotros, evidentemente, desde el principio, desde la aprobación inicial, porque evidentemente también hay que recordar, ¿no?, que la anterior etapa de un gobierno del Partido Popular, en los últimos años de ese gobierno, se empezaron también, ¿no?, a hacer avances iniciales de lo que hoy ya es prácticamente una realidad. Efectivamente, pues como acabo de decir, esto supone, ¿no?, un plan general. No estamos hablando de la aprobación del arreglo o la falta de una calle, estamos hablando de un plan general de ordenación urbana que recoge, pues, cuál va a ser el futuro de expansión de nuestro municipio, qué terrenos van a ir dedicados a la construcción de nuevos centros educativos, qué espacio va a haber para nuestro sector tan importante de nuestro municipio, etcétera, etcétera. Nosotros siempre quedará ahí, ¿eh?, y seguiremos trabajando para que el plan general de ordenación urbana sea lo más rápido posible. Evidentemente, yo no voy a dar aquí ni fecha ni límite. Yo creo que la Junta de Andalucía sabe perfectamente el posicionamiento del Ayuntamiento de Ubrique, la Junta de Andalucía sabe el posicionamiento del Partido Popular de Ubrique, y nosotros, como bien anuncié la semana pasada, hemos secado los teléfonos para que el plan general de ordenación urbana sea ya una realidad para Ubrique. Como bien sabes, pues bueno, se aprobó inicialmente, se elevó el tema a la CETOTU, que es la coordinación provincial en el que se aborda los temas urbanísticos, de desarrollo urbanístico de los municipios de la provincia, comparte tanto la Junta de Andalucía, las delegaciones y los ayuntamientos oportunos. Ha habido el proceso, etcétera, etcétera, y en los últimos procesos, ante algunas alegaciones presentadas por ecologistas y algunos colectivos medioambientales, yo creo que lo que realizó el Ayuntamiento de Ubrique, con el respaldo del Partido Popular de Ubrique, fue lo más técnico y lo más positivo. Es decir, fuimos capaces de quitar esa zona que afectaba y que podía incluso paralizar por años este procedimiento. Ahí sí es cierto que nosotros, al Partido Socialista, siempre la mano tendida en este aspecto, porque ya no estábamos hablando del Partido Socialista. Al Partido Socialista le ha tocado elaborar este plan general de ordenación urbana, pero aquí también ha tenido al Partido Popular, al principal partido de la oposición, en referente a este tema, siempre de la mano, y eso quiero que los ciudadanos ubriquen, porque llegará algún momento que algunos se apunten el tanto, se monten en el carro, y aquí el carro está escrito, ¿eh?, en las actas de pleno y en las actas y en el día a día de las intervenciones aquí. Nosotros siempre tuvimos claro que el PGOU tiene que ser una realidad. Estamos hablando del futuro de Ubrique, estamos hablando de aparcamiento. Cuando abordamos y expresamos públicamente que hace falta aparcamiento, que allí hay un solar, que allí hay otro, nosotros, evidentemente, que el Partido Popular sabe dónde están los solares, estamos hablando del principal partido de la oposición, ¿eh? Estamos hablando de que sabemos perfectamente dónde están los solares para construir aparcamiento, dónde están los solares para poder construir, etcétera, etcétera. Pero nosotros entendemos que, evidentemente, con un plan general de ordenación urbana, ahí va a quedar detallado, claramente, cómo podemos avanzar en aparcamiento, en equipamientos públicos, etcétera, etcétera. La Junta de Andalucía reclamó al Ayuntamiento que teníamos que hacer unas modificaciones, y volvió a elevarse al Pleno Municipal, y el equipo de gobierno del Partido Socialista volvió a tener respaldo del Partido Popular. Aquí nosotros no hemos venido estos 4 años a la política municipal a crisparla y a criticar por criticar. Efectivamente, que el Partido Popular de Ubrique no es el Partido Socialista, eso lo tengo claro, pero lo que sí que somos, somos realistas, porque entendemos, y como somos un partido de gobierno, en el que ha gobernado esta ciudad, ¿vale?, este municipio, nosotros sabemos que cuando se está en el gobierno hay que tomar medidas, y cuando estamos en la oposición tenemos más fácil criticar, pero a mí ese tipo de política no me gusta. A mí me gusta la política constructiva, la política, pues claro que cuando estamos en la oposición decimos una cosa y después, pero cuando estamos en los gobiernos es cuando realmente vemos la realidad. Nosotros entendemos que el plan de ordenación urbana tiene que ser una realidad, y por eso estos concejales y el grupo municipal se ha secado el teléfono sin temblarnos el pulso, ¿eh?, a nuestros compañeros, y mañana, tarde y noche. Y referente al último paso, que Dios quiera, y así se lo trasladamos a nuestros compañeros, sea el definitivo. Efectivamente, como bien anuncia Rocío, se elevó al pleno, la Junta de Andalucía lo publicó en el boletín oficial, en el BOJA, en el que anunciaba que ya el pleno municipal había hecho su trabajo, ¿vale? Y había un plazo de exposición de alegaciones hasta el 22 de marzo. Con las informaciones remitidas en la última sesión plenaria, en el turno del teniente de alcalde, anunció de que había 4 o 5 alegaciones expuestas. Esperemos que sean alegaciones que se puedan, con el equipo redactor, disolver rápido, para elevar lo más rápido posible, las modificaciones, y que ya, de una vez por todas, podamos tener definitivamente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Mire, a mí me gusta mucho leer las noticias y los día a día de los municipios de nuestro alrededor, de la política de la provincia, de Andalucía. Me gusta, ¿eh? Me gusta que en 3 años y medio el gobierno de Juanma Moreno, en 3 años y medio, el gobierno de Juanma Moreno tenga el pegado de Ubrique, que sí, que a lo mejor había una pandemia por medio, aquí se han dicho fechas, yo no lo voy a decir, evidentemente, porque yo creo que con las fechas las carga el diablo, y más cuando hablamos de administraciones que solamente nos gestionan el Ayuntamiento de Ubrique, gestionan los más de 700 municipios que tiene Andalucía. Y nosotros, en 3 años y medio, ya estamos con el gobierno de Juanma Moreno prácticamente en el último paso. Yo sé que hay municipios que han tenido el Plan General de Ordenación Urbana bajo gobierno de la Junta de Andalucía, del Partido Socialista, durante muchísimos años en los cajones de la Junta de Andalucía. Es decir, pero que yo no vengo aquí a anunciar. Yo vengo aquí a que le hemos trasladado a nuestra delegada de Fomento a nivel provincial, Carmen Sánchez, que por favor, que sería primordial que el próximo gobierno de esta ciudad arranque con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Sería una cuestión importantísima para que el próximo gobierno de nuestra ciudad tenga las manos libres para ofrecer terreno a los nuevos empresarios, para ceder terreno a las fábricas implantadas que se quieren ampliar, permitir la creación de diferentes plantas a las plantas actuales que tienen las diferentes fábricas. Tenemos que entender que con el PGOU nos va a decir una cosa muy clara, ¿eh? Lo va a decir, que el crecimiento de Ubrique va a ir para la zona de la venta de chorizo y para la carretera de corte. Y nosotros tenemos que tener, y el próximo gobierno municipal y el Partido Popular, que va a intentar en las próximas elecciones ganar las elecciones municipales en Ubrique, tenemos que saber. Y si no la gana el Partido Popular y nos quedamos en la oposición, nosotros sabemos perfectamente que vamos a trasladar y nuestro apoyo al próximo gobierno municipal para que esta legislatura se inicie con el Plan General de Ordenación Urbana aprobado. Se lo he trasladado a la delegada de Fomento. Se lo he trasladado a mi presidente provincial. Es una prioridad, ya no política, que también, porque evidentemente aquí todo el mundo hace política, todos, con la más mínima cuestión. Y evidentemente nosotros no estamos en un cruz de petanca, nosotros estamos haciendo política, evidentemente. Pero sobre todo, siempre lo decimos, es el documento del futuro y del desarrollo de Ubrique. Y referente al tema de las alegaciones, importantísimo, máxima agilidad y sobre todo, fundamental, que quede claro a todos y cada uno de los ubriqueños que el Partido Popular, en todo momento, con el Plan General de Ordenación Urbana, la manita de sus 4 concejales, la manita de cerca, que representamos a cerca de 2.000 ubriqueños, ¿vale?, que otros no pueden decir lo mismo, siempre ha estado levantada al lado del equipo de gobierno, porque este grupo municipal se ha caracterizado, y este Partido Popular en Ubrique se ha caracterizado por una política constructiva, el criticar para criticar, eso ya están otros. Nosotros sabemos que somos el principal partido de la oposición, que somos el único partido que le puede ganar las elecciones al Partido Socialista, que somos el único partido que le puede ganar al Partido Socialista, y que evidentemente sabemos que el plan general tiene que ser una cuestión fundamental, y no nos vamos a cansar mañana, tarde y noche en reivindicar a nuestros compañeros de la Junta, y nos da igual que nos llamen pesados, que no nos vamos a callar, porque primero está Ubrique y los ubriqueños, y el PGOU tiene que ser una realidad ya. Bueno, pues es el primer asunto que querías abordar, ¿no? La situación del Plan General de la Acción Urbanística y el posicionamiento, en este caso, planteamiento, ¿no?, que llega desde el Grupo Municipal Popular, respaldando, ¿no?, todos los procedimientos que se tienen que llevar a cabo para que sea una realidad como indicaba. Más asunto, vamos a pasar de urbanismo, vamos a pasar a hablar ahora mismo de salud, porque la pasada semana tenía lugar un encuentro en el Centro de Salud de Ubrique, en el que participaba, entre otros responsables de la Administración Sanitaria de la provincia, la propia delegada territorial de salud. En ese encuentro pues se abordaban diferentes cuestiones, y una de ellas era todo el movimiento que se ha generado en Ubrique en demanda de una atención pediátrica digna. De hecho, bueno, pues la propia delegada también tenía ese encuentro con la representante, ¿no?, de ese movimiento ciudadano, y a ello te quería referir. Efectivamente, Rocío, mira, la verdad es que, bueno, en primer lugar, lo primero que se llevó a cabo fue una reunión por parte de la delegada de salud, Eva Pajares, con la dirección del centro. Ella venía acompañada con el equipo directivo prácticamente al completo del distrito Sierra Jerez, Costa Noroeste Sierra de Cádiz. Y bueno, y también pues tuvimos la suerte desde el Partido Popular de acompañar en esa reunión previa a la reunión con la plataforma. ¿Vale? Que voy a dejar clarito el posicionamiento del Partido Popular de Ubrique ahora cuando acabe de analizar el primer procedimiento, en la primera reunión que se llevó a cabo con la dirección del centro para abordar las cuestiones, etcétera, etcétera. En esa reunión, pues claro, la dirección del centro trasladó a la delegada y a los diferentes responsables pues las necesidades. Yo estuve atentamente escuchando toda y cada una de las palabras que allí se llevaban a cabo, porque evidentemente nosotros, el Partido Popular de Ubrique, siempre lo hemos dicho, con la sanidad no se juega, y la sanidad tiene que ser un pilar fundamental para los ubriqueños y las ubriqueñas. Nosotros sabemos las dificultades, porque lo vivimos en nuestras carnes, ¿no?, de la sanidad. De los kilómetros que nos separa de los centros, de nuestros hospitales de referencia, que tenemos un municipio en el que hay una población laboral muy activa, que tienen que perder sus días de trabajo porque a lo mejor faltan especialidades o faltan medidas sanitarias para ser poder atendido en nuestro municipio. Pues evidentemente que lo sabemos, y evidentemente que siempre vamos a estar al lado del Partido Popular de Ubrique. Gobierne quien gobierne. ¿Quién gobierne? Si con gobierno nuestro, pues evidentemente aquí estoy diciendo de que la sanidad, evidentemente, nos encontramos una tesitura. Y a eso también voy a alabar algunas de las argumentaciones que trasladó la delegada de salud en dichas reuniones. Pues evidentemente nosotros vamos a defender siempre, que la sanidad de Ubrique sea la mejor y la de mayor calidad. Pero vamos a defender siempre, cuando estamos en el gobierno y cuando no estemos. Evidentemente aquí podemos sacar unos archivos históricos a ver cuando los ubriqueños se lanzaban a la calle, quien gobernaba en Andalucía, y aquí había momentos que había formaciones políticas que como gobernaban los suyos no se decía absolutamente a mí no me van a coger con el pie cambiado, yo voy a defender siempre que la sanidad para los ubriqueños y las ubriqueñas sea la mejor, gobierne un partido y gobierne el mío, que por cierto, ante estas afirmaciones podrían reírme, pero no, porque nosotros siempre nos ha dicho Juanma Moreno una cuestión en varias reuniones que he tenido la oportunidad de asistir con él, y siempre lo ha dicho: cuando vuestros pueblos o la Junta de Andalucía falle, ustedes sois los primeros que me tenéis que criticar para que me llegue esa crítica y yo pueda solucionar los problemas que hay en vuestros pueblos. Me gustaría saber qué les decían otros presidentes cuando la sanidad en Ubrique se tambaleaba y a lo mejor no había el cuerpo médico que hoy en día hay, que tenemos prácticamente el cupo lleno de médicos de 65, cuando en otros años nada más que teníamos un 42,5%. y ahora tenemos un 65% prácticamente la totalidad del servicio sanitario que necesita nuestro municipio. Y una de las frases que lanzaba a la dirección del centro, la delegada, era que reconocía que la sanidad está mal, efectivamente. Y yo personalmente, en ese momento, calladito, pues, interiormente digo, me saco el sombrero, me alegra que mis compañeros no vengan a vender a bombo y platillo cuando se sabe que la sanidad no está bien, que la sanidad está bien. Me gusta que mi delegada diga públicamente en reuniones, tanto con los profesionales o incluso después, que la sanidad estaba mal. Pues claro que sabemos que está mal. Tenemos que recordar, ¿eh?, que en Andalucía se fueron 12.000 médicos, ¿eh?, en la última etapa de gobierno socialista, ¿eh? 12.000 médicos, ¿eh? Pero en definitiva, es lo que digo, a nosotros con el pie cambiado, no. Nosotros vamos a defender y vamos a trasladar siempre a la Junta de Andalucía las reivindicaciones. De todo aspecto. Si faltan especialistas, si faltan médicos de urgencia, pero tanto, y lo digo claro, ¿eh?, tanto para la atención de los ciudadanos, como también para que esos profesionales sanitarios hagan su labor lo mejor posible. Para unos y para otros. Para que tengan capacidad de descanso, para que puedan atender bien a los pacientes, que tengan unas citas y que los ciudadanos vean que se la atiende con cariño, para que no se provoque estas vaivenes de reivindicaciones de agresividad que se están llevando a cabo por parte de algunos sectores de sanitarios. Nosotros entendemos que lo mejor hay que compaginar la calidad humana del sector profesional con un servicio de calidad a los ciudadanos y las ciudadanas, a los niños y a las niñas. Y nos alegra, ¿eh? Nos alegra que, por cierto, tengo que recordar también que he vivido ya, en cuatro años prácticamente, dos visitas al centro de salud, a reuniones con los que realmente conocen el día a día de lo que ocurre en el centro de salud, de responsables delegados. Ya visitó también en la anterior etapa Isabel Paredes, la anterior delegada, y ahora Eva Pajares. Me gustaría a mí que estos que analizan y que estudian la sanidad en nuestro municipio, les recuerdo a los ubriqueños cuántas veces venía a reunirse con los especialistas, con los médicos, los anteriores delegados de salud de las anteriores etapas de otros partidos políticos en el gobierno de Andalucía. Así que para nosotros es muy positivo que la delegada de salud, la máxima responsable de la sanidad en la provincia por parte de la consejería, venga a dar la cara. Independientemente, ¿eh? Y reconozca lo primero, que a mí personalmente me encantó, que la sanidad está mal. Porque no hay un político más ciego que no reconozca la realidad. Y por eso digo yo que a nosotros el pie es cambiado. Nunca. Nosotros, primero, la sanidad para los ubriqueños y las ubriqueñas. Otros, que actúen como quieran. Referente al tema de la reunión con la plataforma, pues vaya tema tan importante, ¿no? Tan importante. Vaya tema tan importante y tan prioritario para el Partido Popular de Ubrique. En primer lugar, felicitar a la plataforma. Felicitar a los padres y madres valientes que se han puesto a dar la cara, a defender la sanidad y lo que creen que está fallando de la sanidad pediátrica en nuestro municipio. ¡Ole! Y se lo lancé al finalizar la reunión. Le trasladé mi número de teléfono, la del Partido Popular de Ubrique. ¿Eh? El mismo partido, los que somos del mismo partido de la Junta de Andalucía. Y sin miedo, ¿eh?, le dije, ahí tenéis nuestro teléfono. Nos ponemos a vuestra disposición para lo que queráis y necesitéis del grupo municipal. Y yo tengo que felicitar esa valentía, ¿eh? Pero una valentía que en otras épocas se llevaron a cabo también con el Partido Socialista en materia sanitaria, ¿no? Y yo se lo trasladé. Evidentemente, ¿eh? También me alegra, ¿eh? Me alegra porque yo, independientemente que hasta el otro día nosotros no tuvimos el contacto inicial, porque sé que la plataforma, según palabras de ella, ha estado alejada de que los partidos políticos estuviéramos metidos, pero les digo que estos que estamos aquí, las hemos escuchado lo que han hablado en los medios de comunicación. Tenemos madres y padres que también son afines al Partido Popular en los grupos de WhatsApp, que nos han trasladado las peticiones que hacían esas madres y esos padres. Y nosotros, y puedo enseñaros ahora, todo lo que nos enteramos en materia pediátrica, se lo lanzábamos a la delegada. Delegada, el tema sanitario, el tema pediátrico, tenemos a padres, no enfadados, sino reivindicando necesidades para nuestro un niño. Entonces, por lo que me está diciendo, el Grupo Municipal Popular asume como propias las demandas que se plantean desde el movimiento. Bueno, yo lo que te estoy diciendo es que nosotros, ¿vale?, todo lo que nos ha llegado, que entendíamos que no se estuviera solucionando por parte de la Junta de Andalucía, evidentemente lo hacemos propio, lo que todo, que quede claro que defensa a las reivindicaciones, y está claro también que nosotros también nos alegramos que dos o tres días después de una reunión en el Francisco Fatou, la delegación anunció de que ya estaba en las pediatras en funcionamiento, cuando había una y uno que sí estaba de vacaciones, no sé qué, y estaban las pediatras. Después, pues claro, hay muchas cuestiones. Se reivindican de que, por ejemplo, las salas de pediatría no estén en el mismo pasillo donde está eso. Que, por cierto, recuerdo que en otras etapas, en otras etapas, también estaban similarmente en una zona concurrida. El centro de salud es el que es. El centro de salud es el que es. Y yo entiendo... que el centro de salud es el que es. Incluso yo me arriesgo a decir que el próximo gobierno municipal de esta ciudad tiene que ofrecerle a la Junta de Andalucía suelo en la nueva zona de expansión para que haga un mini consultorio, para que podamos incluso meter allí consultas de otro tipo, para que, ya que este ambulatorio tiene el tamaño que tiene, y sobre todo para que se le dé calidad y buen servicio, fundamentales a los padres, a los pacientes, a los niños, a todos. Asumo y asumimos, pues no es que asumamos o no asumamos, sino que si yo analizo lo que ellos reivindican y yo observo, preguntamos, porque nosotros también tenemos contactos en el centro de salud, como tienen otros directamente, y si vemos que eso que reivindican los padres, no hay. El Partido Popular traslada que eso no hay. Que lo que reivindica, sabemos que se está haciendo y que se está mejorando. Pues evidentemente, pues dejemos que funcione la administración y que se arregle. Es decir, voy a la respuesta Asumo lo que no se está haciendo. Nosotros, el Partido Popular, lanzamos a nuestros compañeros sin temblando el pulso, ni que nos tiemble las piernas, pero lo que entendemos. Y nosotros nos informamos, pues claro que nos informamos. A lo mejor tenemos una información más directa, como tienen otros, directa, pero tenemos nuestros contactos, y ya no es fundamental que hablamos con los padres y las madres. En definitiva, y que quede claro, como inició esta reunión, nos alegra que la delegada recibiera a la plataforma. Evidentemente, nosotros, como bien le lancé a las madres que estuvieron allí, ahí tenéis al Partido Popular de Ubrique para serviros de enlace directo con nuestros compañeros y nuestras compañeras. Y como bien dices tú, Rocío, comparto las reivindicaciones que no se estén haciendo, ¿vale? Comparto las reivindicaciones que no se estén haciendo, porque nosotros lo primero está la sanidad y la salud de los ubriqueños y las ubriqueñas. Con esa conclusión, ¿no?, que es la que quería conocer, nos quedamos. Más asuntos que querías trasladar hoy en este Cosa de Todos, antes de dar paso ya a las preguntas, que nos están acumulando algunas de ellas. Llevamos ya creo que un total de 9 por aquí contabilizada. Vamos a darle paso, pero antes de ello vamos a quedarnos también con otra cuestión que evidentemente trasciende a lo político, pero es lógico teniendo en cuenta que estamos en año electoral. Estamos hablando con el Grupo Municipal Popular, un Grupo Municipal Popular que tiene que compaginar evidentemente pues todo el trabajo que desempeña en el ayuntamiento con lo que va a ser el proyecto que va a presentar en las próximas elecciones municipales, ¿no? Y a ello también te quería referir, ¿no? A ese proyecto en el que estáis trabajando y un poco también, no sé si aclarar las dudas, porque hay muchísimas en torno a lo que va a ser la futura candidatura del Partido Popular en las municipales de este año. Bueno, evidentemente Rocío ha dado una introducción muy clara. El grupo municipal, nosotros estamos aquí, no es por ejemplo como los martes, ¿no?, que podemos venir como miembros del Partido Popular, nosotros actuamos los jueves que nos toca los espacios, compaginando nuestra política del grupo municipal, la política del ayuntamiento, pero es obvio, ¿no? Es obvio. El grupo municipal del Partido Popular esta legislatura se ha basado a ser independientemente el Partido Popular. Hay que recordar que

hay opción de candidato ya. Pero no ratificado. Yo, evidentemente, la tiene que ratificar la dirección. Vale. Yo te traslado las informaciones que yo tengo y, evidentemente, te puedo decir que la semana que viene el Partido Popular de Ubrique, y con eso te lo estoy diciendo todo, el Partido Popular de Ubrique tendrá candidato o candidata y tendrá la candidatura que irá a intentar ganar las elecciones municipales en Ubrique. Y lo más fundamental, con el respaldo máximo de la dirección provincial y de Juanma Moreno como presidente autonómico del Partido Popular. Y lo vuelvo a decir, que todo el mundo esté tranquilo y, sobre todo, evidentemente, lo de algunas formaciones políticas. Bueno, la semana que viene dices que tendrá candidata todo esto a nivel interno, pero ¿cuándo se hace público? ¿Cómo? ¿Cuándo se hace público? Has dicho la semana que viene. La semana que viene puede que se haga público y que el presidente provincial venga a anunciar, como ha podido anunciar en todos los sitios. Sí, estamos viendo durante estas últimas semanas que se están presentando los candidatos del Partido Popular en Bornos, en El Bosque, en otras localidades. Efectivamente, se ha presentado el de Arco, se ha presentado el de Bornos y, evidentemente, la semana que viene yo creo que ya tendremos el candidato o la candidata del Partido Popular en Ubrique. Y con la presentación oportuna. Vendrá aquí entonces desde el Partido Provincial para presentar la candidatura del PP, ¿no? Efectivamente. Que no quiere decir que sea una imposición desde Cádiz. Que también se ha escuchado por ahí unos vaivenes y unos comentarios de que Cádiz pondrá el candidato, etcétera, etcétera. Porque aquí tenemos historia en Ubrique, historia de unos candidatos y a los dos días tiene otro, ¿eh? Es decir, impuesto por Cádiz. En algunas formaciones políticas. Nosotros, por ejemplo, te puedo asegurar que no es una imposición en el aspecto de Cádiz, como se está diciendo, que Cádiz va, escuchado decía hasta que vamos a presentar Teófila en Ubrique. que vamos a presentar Teófila, evidentemente. A ver, con esto te refieres a que el Grupo Municipal Popular y, por tanto, el Partido Popular de Ubrique está conforme, ¿no?, con esa candidatura. Una candidatura que ha sido presentada por el Grupo Popular de Ubrique. Una propuesta de candidatura que se presentó y que, evidentemente, la dirección provincial ha analizado, está analizando y presentará el candidato la semana que viene. Pues eso y lo mismo de antes. Pues efectivamente. Pero se puede anunciar, ¿no? Yo la semana pasada anuncié, Rocío, yo la semana pasada anuncié de que habíamos elevado y hoy estoy anunciando que la semana que viene habrá candidato o candidata. Vale. Bueno, esperamos a la semana que viene. Efectivamente. Entonces. Hasta el 23 de abril creo que hay plazo para presentar candidato. ¿Insistes en candidato o candidata? Cuando se insiste tanto en candidato o candidata, ¿o es que se tiene muy asimilado al lenguaje inclusivo o que hay candidata? Candidato o candidata. Yo no sé si lenguaje inclusivo o no lenguaje inclusivo. Candidato o candidata. Yo no entro en estas fórmulas nuevas de verbales de la gente, que es exclusivo o no exclusivo. ¿Candidato o candidata? Sergio, no has picado. Venga, vamos a las preguntas. Vamos a las preguntas, ¿no? Sí, dejamos el tema y vamos a la pregunta. Venga, vamos allá. Venga. Vamos a comenzar porque hay acumuladas un buen número de planteamientos, hasta 11. Algunas de ellas además coincide con esto que hemos estado hablando ahora, te lo voy a lanzar, pero ya lo hemos contestado. Y vamos a comenzar. Venga, dice, buenas tardes. ¿Se sabe algo de las zanjas que están abriendo desde las antenas del depósito hacia el Hipersol? Yo no sé si tenéis conocimiento de ello. Pues yo la verdad es que, bueno, como siempre cuando he tenido la oportunidad de asistir a estos espacios de la hora con las preguntas de los ciudadanos y las ciudadanas, personalmente no tengo constancia de la petición que hace este vecino, pero nuevamente, como venimos haciendo siempre, lo apuntamos y preguntaremos y trasladaremos al equipo de gobierno para ver a qué se refiere esta situación. Venga, buenas tardes, dice, en la calle Jesús Nazareno aparecen unas ratas como estas procedentes del cine Capitón. Nos envía junto una fotografía, cada si quiere os la muestro. Los vecinos, dice, estamos preocupados porque no sabemos lo que habrá dentro y cerca hay un bar y una tienda de alimentación. Y nos envía una fotografía donde se ve la imagen de la rata, la rata en la calle Jesús, se identifica que es la calle Jesús. Hombre, yo vuelvo a decir lo mismo, ¿no? La verdad que viendo la rata es preocupante y me da evidentemente la preocupación de los vecinos y vecinas de la zona, ¿no? Y sobre todo con establecimientos en las mismas. Yo creo, y evidentemente que supongo yo que el ayuntamiento tendrá un equipo de desinfección de temas de este tipo de insectos, animales, lo que sea, ¿no? Y que está claro que nosotros, pues, doy por eso, ¿no? Que también parte y gente del Partido Socialista del equipo de gobierno está escuchando esta entrevista y que tomará nota también de referente a la cuestión que pasa en la calle Jesús y que nosotros le trasladamos a este ciudadano, que lo apuntamos y, como venimos haciendo siempre, lo trasladaremos al delegado oportuno que tenga la responsabilidad de estos temas. Vale, luego aquí otra pregunta, yo realmente no lo entiendo muy bien, dice, me gustaría preguntar dónde se colocarían los enseres, ya que se están retirando los contenedores, ¿se dejan en el lugar donde estaban los contenedores? Yo, los enseres siempre se han llevado al punto limpio, yo no sé si es que hay algún... El tipo de pregunta está formulada de esta manera, os la planteo y no sé si vosotros podéis darle respuesta. Hombre, yo supongo yo que cuando... doy por hecho de que esto va todo relacionado con el tema de la economía circular y está claro que supongo yo que serán ciudadanos, ¿no?, que están hablando de, por ejemplo, ¿no?, en la calle Ronda, que se han retirado los contenedores, ¿no? Y doy por hecho de que esta pregunta va relacionada que qué se hace ahora en esos sitios donde antes se tiraban los enseres, pero yo supongo que básica, ¿no?, el punto limpio tendrá un proceso de entrega, de recogida, como se viene haciendo siempre, ¿no? Nosotros creemos la profesionalidad máxima de los trabajadores de básica y supongo que, pero bueno, yo supongo que llamando, ¿no?, al ayuntamiento, ¿no?, o en esa página famosa, ¿no?, que tanto se vende, ¿no?, de Ubrique, del ayuntamiento, se puede poner y supongo yo mejor que... Mejor a Ubrique, ¿no?, la aplicación dice. Efectivamente, y que el ayuntamiento responda dónde pueden ir esas cuestiones. Vale. Más asuntos. Otra cuestión que dice, le gustaría que saber si puede aclararlo, ¿no? Dice, ¿podríamos saber si los inmigrantes sin papeles tienen derecho a empadronarse y si la policía está al día de sus posibles historiales delictivos? Es una pregunta que plantea el oyente. Y no sé pues si... mire, pues aquí voy a hacer más escueto, ¿no?, y más claro. Apunto la pregunta y lo traslado a los órganos oportunos. Venga, según los trabajos que dice que su partido han hecho para el Plan General de Ordenación Urbana, donde dice habéis previsto vayan los nuevos aparcamientos. En definitiva, lo que está preguntando es la propuesta de aparcamiento del Partido Popular para las próximas municipales. Yo acabo, evidentemente, que hemos trabajado y sobre todo lo vamos hemos aprobado. Yo he anunciado la apuesta decidida y el apoyo máximo del Partido Popular al equipo de gobierno en la elaboración, el avance inicial, etcétera, etcétera. Y acabo de decir que una vez tengamos definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana, podemos ya analizar dónde vamos a crear los aparcamientos. Lo que sí que no voy a hacer es decir que el Partido Popular va a comprar unos terrenos por 2 millones de euros para crear aparcamientos cuando realmente no sabemos qué nos va y a dónde tenemos que ir enfocados. Porque, por ejemplo, yo doy por hecho de que si tenemos previsto el crecimiento de fábricas y de nuevas naves industriales para la zona del polígono, la zona de Venta Chorizo, etcétera, etcétera, supongo que allí tendrá que haber una buena fuerza de aparcamiento. En el interior de nuestro municipio somos conscientes de que la retirada de los aparcamientos del Prado, muy legítimo, ¿eh?, porque nosotros siempre lo hemos tenido claro en ese aspecto, ¿eh?, los empresarios, pues evidentemente, pueden hacer con sus terrenos lo que estimen oportuno. Nosotros creemos máximo en la libertad personal de los propietarios y de los empresarios, pero está claro, ¿no?, nosotros el tema de los aparcamientos sabemos que es un problema, y con el tema del PGOU, pues evidentemente cuando el crecimiento de Ubrique, pues una de las baterías importantes, si a la mañana el PGOU reconoce unos terrenos en la zona nueva de expansión en la que se van a crear 100 fábricas, por ejemplo, nosotros sabremos perfectamente que en la zona de esas 100 fábricas se va a tener que instalar una zona de aparcamiento. Es decir, que cuando yo digo del trabajo y de la disposición del Partido Popular en el Plan General, es que no hemos sido negativos y ponerle... Porque aquí podíamos haber sido muy fácil decir que no, y llamar a nuestros compañeros de la Junta que se paralice el PGOU. Nosotros no lo hemos hecho, ¿eh? Nosotros hemos dicho sí, y a nuestros compañeros de la Junta, agilidad, para que el Plan General de Ordenación Urbana sea una realidad. Se da circunstancia en otros momentos en el que aquí se decía una cosa y se le decía a los compañeros de la Junta otras cuestiones. Nosotros no. Aquí el pie cambió tampoco. Nosotros primero, Ubrique y los ubriqueños, y el PGOU era una necesidad, la hemos defendido. Y el tema de los aparcamientos, pues evidentemente habrá que analizar tantas cuestiones la próxima legislatura. Venga, pregunta para los componentes del Partido Popular. ¿Cuándo van a salir las listas del PP para las próximas elecciones? Pues la semana que viene la candidatura, ¿no? Me decía. Bueno, uh-huh. Que, pero Bueno, ahí ya te había preguntado también yo la candidatura, el número uno o toda la lista completa la semana que viene. Yo acabo de decir que vamos a anunciar el candidato a las elecciones y también acabo de anunciar de que está todo preparado el grupo humano, ¿vale? En el que en el momento determinado y que estimemos oportuno presentar la candidatura. Solo el cabeza de lista, ¿vale? El cabeza de lista. Se rumorea, dice, que no hay nadie en claro para presentarse a la alcaldía, ya que Manolo Tora ha dicho que este año no se presenta. Bueno, yo creo que ya hemos contestado a esto, ¿no? Un oyente pide que se pase por los aparcamientos que hay enfrente del restaurante de La Vega para ver si pueden arreglar los agujeros que hay en el suelo, porque dice dan vergüenza. Además, el problema se acentúa con la lluvia que arrozan todos los coches. Así que, La Vega. La verdad que es buena pregunta, tomo nota, pero también tengo que decir que dentro de nuestro trabajo, cuando nosotros, cuando se están elaborando los presupuestos municipales, nosotros, que prácticamente esta legislatura le hemos aprobado todos los presupuestos municipales al Partido Socialista, una de las enmiendas y de las cuestiones que siempre nosotros hemos tenido claro en los cuatro presupuestos era enmienda pública, se han hecho públicas, que teníamos que adecentar y mejorar los viales de la zona de La Vega, pero ya no solamente de la zona de La Vega. Y siempre lo dije, y no solamente el asfaltado y la mejora de los boquetes, de las grietas, de la zona del Prado, de la zona de la avenida, la de todos los sitios de Ubrique, porque todos los ubriqueños pagan sus impuestos. Venga, pues más cuestiones. Dice, una pregunta para el Partido Popular, ¿por qué se prohibió grabar la reunión? Y la reunión se refiere a la reunión en la que se llevaba a cabo el encuentro, ¿no?, que se mantenía con la delegada de salud. ¿Y por qué no vienen traumatología y medicina interna? Pues mira, referente al tema de traumatología y medicina interna, lo apunto, y el Partido Popular de Ubrique, sus cuatro concejales, vamos a reclamar a nuestra compañera que por favor máxima agilidad para que esas peticiones que está haciendo esa ciudadana sean una realidad. Y referente a esta pregunta, te puedo garantizar de que nosotros no teníamos constancia si se podía grabar o no se podía grabar. Nosotros solamente asistimos como miembros y concejales del Partido Popular, y está claro que yo en estos temas no me meto. Lo que sí que está claro, que vuelvo a repetirlo, máximo apoyo y respaldo del Partido Popular, reivindicaciones de la plataforma. Bueno, ¿nos puede contar por qué el Partido Popular a nivel provincial dice está buscando a nuevas personas para encabezar las listas de su partido en las elecciones de Ubrique? Lo mismo, ya hemos dado respuesta, ¿no? ¿Por qué la segunda consulta del control del niño sano es a la 1:30, hora de preparación y salida de los colegios y almuerzo? Y bueno, pues se queja de esa... Claro, yo supongo que son las reivindicaciones, ¿no?, de los padres que... Pero bueno, que lo apunto también y se lo traslado también a mis compañeros de la Junta, de la delegada, y lo vuelvo a repetir. Máximo apoyo a las reivindicaciones. Lo apunto y lo traslado. Máximo apoyo a las reivindicaciones de los padres y madres de la plataforma. Un oyente agradece a Sergio Carrera sus explicaciones, con la que dice cree que queda todo muy claro y traslada su apoyo y cariño. Pues muchísimas gracias, ¿no? Yo creo que aquí se está intentando hacer lo mejor posible. Creemos que hemos estado 4 años trabajando muy duramente por los intereses generales de los ubriqueños. Y bueno, mira, son frases que... A mí no me gusta el tema de la política para que me digan las cosas bonitas. A mí me gusta tanto que me digan las cosas bonitas como las cosas feas. Yo creo que las cosas bonitas te alegran, pero lo que más te hace más fuerte y te hace más positivo y te da más ganas son incluso las cosas negativas. Porque yo soy una persona que ante las cosas negativas recibí esa negativa y sobre todo aplicarla y hacerla positiva, así que muchísimas gracias. Bueno, aquí los oyentes opinan de todo y piden opinión de todo. En este caso, dice esta persona, quería preguntar que si le gustan los concejales que lleva el PSOE. Hombre, yo mire, la verdad es que bastante tenemos nosotros. ¿Cómo como opinar otro partido? No, como para opinar de otras formaciones políticas. Ya te digo yo que estoy centrado en que la semana que viene esté el candidato del Partido Popular. No me voy a poner yo ahora a valorar. Yo supongo que eso es una valoración que tendrán que hacer los ciudadanos, porque la verdad es que cuando escucho diferentes tertulias, hay alguna argumentación de algunos componentes de la misma que me gusta, ¿no? Que efectivamente los ubriqueños no son tontos. Los ubriqueños analizan, ¿no? La analizan cada uno de los miembros de la lista y que sean los ubriqueños los que valoren. Lo que sí que tengo claro es que yo creo en la democracia. Yo creo en la democracia y que son los ciudadanos los que con sus votos deciden quién está o quién no está. Y lo que sí que tengo claro es que el Partido Popular se va a enfrentar al Partido Socialista, a otras formaciones políticas, y nosotros vamos a ir a elecciones con mucha educación, con mucho respeto. Y faltaría más que yo me metiera ahora también en los vaivenes de las elecciones, de la elección de los miembros de otras formaciones políticas. Claro, decía antes un oyente que quedaba muy claro la explicación que ha dado, pero para otros oyentes no tanto, porque dicen que le parece que integrantes de otros partidos se puedan ir al suyo. Yo no tengo informaciones de ningún tipo de eso. Te lo puedo garantizar. Yo no tengo información de ningún tipo. Y le puedo garantizar que yo estoy mañana tarde hablando con la dirección provincial, ¿eh? Evidentemente, está claro, ¿no? Estamos hablando del principal partido de la oposición. Y el partido que hace 6 meses sacó 5.000 votos en Ubrique. Y que sacó 5.000 votos en Ubrique, que gobierna Andalucía y que, como todo apunta, va a ganar en España. Lo que sí que es cierto, que apuntarse ahora a caballo ganador es muy fácil para alguno. Y lo que sí que te puedo garantizar es que yo no tengo información de ningún tipo y que yo estoy mañana y tarde hablando con la dirección provincial. Y tengo clarísimo, ahora, el Partido Popular nunca se va a abrir, nunca se va a cerrar. Porque una de las cuestiones que yo le decía a mis compañeros al inicio de esta legislatura, y creo que tuve la oportunidad que mi primera entrevista como concejal me la hiciste tú aquí en la radio municipal. Y dije que el Partido Popular se abría, tiene que hacer un partido moderno, que abierto a la sociedad, y el Partido Popular tampoco va a negar que llegue calidad política y calidad de gestión a las filas del Partido Popular, pero yo te puedo garantizar que yo no tengo información de ese tipo. Bueno, pues hasta aquí las preguntas, de todo tipo, ¿no? Preguntas en torno a lo que es el ámbito municipal, problemas de los ciudadanos y preguntas pues más concernientes a lo que es el marco político puro y duro, ¿no? Teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos. Ha habido un poco de todo. Sergio, Rocío, no sé si queréis añadir algo más, ¿no? Antes de finalizar. Dice que está llegando una última pregunta más. Si da tiempo a recibirla, recibiremos. Pero para concluir, no sé si queréis comentar algo más. Pues no, mira, yo la verdad es que lo que he dicho, ¿no? Que tranquilidad, que hemos tomado nota de todas las peticiones, de las demandas y las reivindicaciones de los ubriqueños, que la vamos a trasladar, como venimos haciendo durante 4 años, al equipo de gobierno para que pueda poner solución, porque para eso es el que tiene la competencia en la gestión y la solución. Nosotros somos oposición, hacemos fiscalización al equipo de gobierno y trasladamos. Y sobre todo, pues que me encanta, ¿eh? Me encanta que cuando vengamos los concejales y el Partido Popular, los ciudadanos nos pregunten, que aquí estamos nosotros dispuestos para responder. Pregunten y además soliciten reclamaciones. Por ejemplo, un oyente vuelve a reclamar que coloquen las redes de las canastas de las pistas del ministro Fernández Ordóñez. Imagino, bueno, porque esa reclamación se... Pues mira, pues, esa reclamación la conozco porque, como todo el mundo sabe, ¿no? Yo, una gran parte de mis momentos de ocio y momentos de mi familia, ¿no? Mi madre vivía en aquella zona, mi familia vive allí y evidentemente me han trasladado la petición de las canastas de ministro Fernández Ordóñez. Tengo que decir también, ¿no?, que hubo un momento en el que también me trasladaban el tema de las redes, que para que las pelotas no salieran. Yo se las trasladé al delegado oportuno, me dio las explicaciones de por qué se habían quitado las anteriores y se han puesto actualmente, y no se preocupe que nuevamente pues voy a pedirle al delegado oportuno de que el tema de las redes de las canastas sea una realidad. Creo que tampoco supone un gasto y una cuestión meramente importante. Venga, pues aquí también esa petición que llegaba y que queríamos recoger en la recta final de este espacio Cosa de Todos. 1:08, nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Sergio Carrera y a Rocío Pazo, integrantes del Grupo Municipal Popular, que nos hayan acompañado. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Rocío, como siempre.